Andrea Balsania es directora de comunicación de la Municipalidad de Santa Fe. Te quería preguntar, Andrea, ¿cómo manejan la comunicación institucional desde una municipalidad tan importante como la capital de la provincia de Santa Fe? Bueno, desde la nueva gestión lo que se hizo fue crear un área jerarquizada de comunicación, no existía en el municipio, y en función de ello nosotros pusimos en marcha una serie de programas pensando en las distintas líneas o acciones que tiene que tener en cuenta la comunicación institucional hoy y sobre todo la de un gobierno local, ¿no? Entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, tanto la producción periodística, servicios informativos de distinto tipo, como la generación de un sitio en internet que ofrezca servicios, información. Bueno, empezamos con toda la regulación del derecho de acceso a información pública, la publicación de normativa, decretos, expedientes, bueno, muchas cosas que lamentablemente en la ciudad no estaban y que son básicas para tener un municipio moderno, transparente y demás. Te pregunto porque debe ser muy difícil manejar tantos públicos de una ciudad tan grande y con tantos niveles socioculturales diferentes, ¿no? Digo, por eso te preguntaba cómo estaban manejando la comunicación. Bueno, pues eso te decía, o sea, te cuento cómo lo pensamos organizar, o sea, una parte más de información pública vinculada a la tradicional de prensa o periodística, todo un área de imagen que es la que genera todas las estrategias de comunicación con los distintos públicos, campañas, distinto tipo de acciones con distinto tipo de materiales. La idea es que además el municipio los produzca, no que se tercericen. Y armamos un área de comunicación con el ciudadano, pensando en toda la línea que tiene que ver con los espacios de atención al público, que no suelen tomar las áreas de comunicación, pero que para nosotros es clave porque es el punto de contacto donde el ciudadano puede hacer llegar su reclamo y nosotros podemos escuchar qué es lo que la ciudadanía está reclamando. Entonces, bueno, toda esta línea de comunicación con el ciudadano tiene una serie de acciones pensadas al efecto, ¿no? Como en tres grandes rubros, si vos me decís rápidamente. ¿Cómo hacemos con distintos públicos? En todo un desafío, porque uno tiene que al mismo tiempo que difundir las actividades que hace el municipio, transparentar las acciones de gobierno, atender las demandas de la agenda mediática que se van instalando, y bueno, y eso multiplicado por las realidades de los distintos sectores de la ciudad. En el caso, nosotros estamos avanzando en un programa que me gusta mucho, que es de apoyo a los medios comunitarios. Entonces, en toda una franja social determinada estamos trabajando más con los medios, las FM locales, las revistas, no locales sino barriales, que me parece que permiten con otros lenguajes y de otra manera comunicar cosas al ciudadano. Y después, por supuesto, hay que prever, las acciones culturales tienen un tipo de difusión distinta que las deportivas, que las acciones más sociales, destinadas a los sectores más vulnerables. Andrea, ¿cuánta gente trabaja en el equipo, en el área de comunicación? Ahora seremos unos 50 más o menos, contando todo el área que se está montando para la atención al ciudadano con un 0800 y demás. Pocos para mi gusto, ya vamos a ir creciendo. ¿50 personas poco decís? Sí, me parece muy poco. Creo que la comunicación es fundamental en todas las áreas y profesionalizada. Y bueno, dentro de las funciones también está la relación con los periodistas, manejándole la agenda o la relación con los periodistas al intendente. Sí, por supuesto. Todo lo que es la agenda de entrevistas con el intendente y los funcionarios, coordinamos todo lo que tiene que ver la prensa, todo lo que tiene que ver con la publicidad. ¿Y qué más? Bueno, estamos armando un área de encuestas y opinión pública que queremos, estamos de a poco empezando a armar. Administramos la imprenta del municipio, o sea, hay una serie de áreas también a cargo. Para finalizar, me llama la atención que antes no había un área de comunicación. Había un área de relaciones públicas y prensa que tomaba, por un lado, toda la cuestión protocolar, ceremonial, y por otro lado, prensa, exclusivamente. Yo creo que la comunicación, bueno, no te lo voy a decir a vos, tenés esa mirada integral, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos desarrollando. Recuperamos algo de esas viejas áreas y después estamos generando áreas nuevas. Andrea, si alguien quiere contactarse contigo al área de comunicación, ¿cuál es el mail de la oficina? comunicación@santafeciudad.gov.ar. Gracias.